Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a la edición número 178 de Horns Up, programa dedicado a la tercera semana de enero de 2023 y donde vamos a darnos una vuelta por todo lo que nos ofrece esta semana en cuanto a novedades de rock y metal se refiere. Deciros que ya tenemos habilitada la playlist de 2023, que al igual que los últimos tres años, en esa lista general iremos poniendo todos los temas que han salido y saldrán durante todo el año en Horns Up. Pondremos el enlace en el primer comentario de este programa, al igual que nuestros datos de contacto y redes sociales. Hoy viene el programa cargadito, así que sin más, comienza Horns Up. For the march of the dead. Comenzamos en Alemania con un split de dos bandas de corte punk rock, de horror, el cuarteto Hellgreaser y The Crimson Ghost, compartiendo versiones entre ambas formaciones. Cinco temas en este álbum colaborativo lanzado el pasado 13 de enero, donde vamos a escuchar el corte Don't Follow, originaria de The Crimson Ghost, de su quinto álbum, el Yet Not Human, de 2018. Para mí está bastante mejor, la original. Pero estas colaboraciones, estos splits, a mí me suelen gustar bastante, y os lo presentamos. Repito, Hellgreaser con Crimson Ghost, y vamos a escuchar el tema Don't Follow. Oh! One day I will explain. Please don't follow me. Never follow me. Never follow me. Stay away from where I am. One day I will explain. Please don't follow me. Never follow me. Con Jarvis, Leatherby o lo que es lo mismo el Power Trio Night Demon, que tantas veces hemos pinchado en Horns Up. Nuevo trabajo a la vista, Outsider, para el 17 de marzo. Primera vez que se van a meter en el campo conceptual, en este caso sobre películas de terror. Más que interesante, estaremos pendientes, eso sí. Personalmente estos tíos me ponen y mucho. Vamos a poneros el primer single de adelanto y de nombre homónimo a ese nuevo trabajo, Outsider. Por cierto, se llevan una copita de Jack Daniel, ¿eh? Pocas veces hago trampas, pero esto sin una copa no entra igual. Night Demon. Wandering lonely. Volvemos a traer al programa a All My Shadows, la nueva formación del fantástico vocalista Andy Kunz y Stefan Lill, sí, los de Banden Plus. Y que por cierto Andy nos saludaba en el Horns Up 167, en el primer sencillo. Pues ahora tenemos el segundo adelanto del que va a ser su álbum debut, Eddie Monsters, previsto para el 17 de febrero. Nos quedamos con ese nuevo adelanto titulado The Phantoms of the Town, All My Shadows. Seventh Crystal es un grupo sueco que irrumpe en la escena del rock melódico en 2021, con un álbum debut llamado Delirium. La semana pasada, con el tema Higher Ground, nos daban un aperitivo de lo que sería su nuevo trabajo, de lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio, El Wonderland. Presumiblemente va a estar disponible el 10 de marzo. Vamos a escuchar a estos Seventh Crystal y su primer adelanto, como decía antes, Higher Ground. Doesn't really matter what people think, but deep inside it hurts. She dyed her hair, changed the colors of your clothes into black. Were the shades just to cover your eyes? I can't just wipe them out. Screaming for attention like a teenager. The Line nos está mostrando con todos los adelantos, con este que os vamos a proponer, el Moth to a Flame Band 3, del Dark Waters, su nuevo disco. Pues como decía, van mostrándonos o presentando su candidatura ya en estas fechas para uno de los discos en su categoría del año. Ya lo hemos comentado que la formación prácticamente está cambiada al completo, incluyendo la vocalista. Insisto, sí, me baso en los tres adelantos que llevan, fantásticos. Y si no, a ver qué me decís de este Moth to a Flame de los holandeses The Line, que no os engañe el principio. Nos vamos a Tampa, Florida, y regresan con fuerza Camelot, decimotercer largo de estudio llamado The Awakening, con fecha de lanzamiento 17 de marzo, que por cierto está producido por Sasha Paez, el de Avantasia. Según nos hemos informado, además colabora Melissa Boni de ID Infinitum y la violonchelista, la fantástica Tina Guo. De verdad, vaya pasada. Primer adelanto de Camelot, el One More Flag in the Ground. Evil publican el tercer single, el Death Reckoning, con la colaboración de la banda de metalcore Fit for a King. Este tema saldrá en el Skeletons, el nuevo álbum de los de Michigan, con fecha de lanzamiento 17 de marzo. I'm running through Mis tres cervezas viajan hasta Hungría y se las entregamos gustosamente a The Hell Freaks, la banda liderada por la fantástica Saki Su. Vaya temazo este Hit Me Where It Hurts, que formará parte de su nuevo álbum llamado Pitch Black Sunset. Se lanzará el 14 de abril y, lo dicho, tres birras para The Hell Freaks. Temazo de Anders Frieden y compañía, los suecos In Flames, que lanzan su quinto adelanto ya. Y entiendo que, o me gustaría que fuera ya el último, ya que el 10 de febrero tendremos por fin el Forgone. Desde el 1 de agosto están dando miguitas de pans a los fans, cagonsos. Dos cervezas para ellos, eso sí, para In Flames, y escuchamos este último corte, este último adelanto, Meet Your Maker. Esta vez no les voy a dar las tres cervezas, sino una, porque siempre que salen les doy el camión y la fábrica de poder ser, y no puede ser, debo de ser más objetivo con ellos, pero es que me ponen de sobremanera. A Finlandia otra vez, para que nos visiten de nuevo en el programa Insomnium, qué disparate. Otro adelanto del año 1696, recordamos, estará disponible el 24 de febrero, y en esta ocasión vamos a escuchar The Witch Hunter, Insomnium. Power of Satan rising in the sky. cuando contacté con nuestros siguientes invitados, Von Ripper, os lo prometo, os juro que lo que voy a decir es verdad. Tenían una sola escucha en Spotify y pensé, mira la mía. Ahora, mientras grabamos el programa, me he dado una vuelta y llevan por 140. Los conocía porque estos Von Ripper es la suma de los miembros de 30 Steps, o 13 Steps, de aquí los conocía, y también formados por miembros de un grupo llamado Blade Crusher. Desde Países Bajos, un poco de hardcore con el primer y único tema de momento que tienen, The Von Ripper, y se llama Lone Wolf. Hey everyone, it's WD from Von Ripper. Thank you for listening to our new single Lone Wolf on Horns Up Podcast. In a world where nothing is given, when adversity is second away, the options are become unbeaten or be a victim, be their prey. Become a lone wolf, be strong, stand your ground, hold your own. One last thing, walk your path, don't let you down. Lone wolf, back is out, let us keep moving on. One last thing, risk your life, no one else has to say. That's the lesson of being alone in a space great minds have grown. Fighting metal on your own. The inner warrior must grow strong. Never easy to say way out. Be determined and raise some sound. Resurrect like an underdog. No wolf walk the walk. No wolf. You down. No one back it out. Relentless, keep moving on. Fuck what they think. Risk your life. No one else has to say. Bent and broken, you stand alone. Stay to the yourself. Better beat him, not defeat it. Return to strength. Back down to face it. You walk alone. Like a lone wolf hungry, we said it. Your heart grows strong. Lone wolf, be strong. Stand your ground, hold your own. Fuck what they think. Fuck your best. Don't let you down. Lone wolf, back it down. Let's keep moving on. Fuck what they think. It's your life, no one else has to say. Losing your own path and embracing the lone wolf side of you means that you finally have freedom. Your life is your making. Your destiny is in your hands. Lone wolf. Lone wolf. Lone wolf. A Suecia, turno de Beneath My Feet, que tras dos sencillos tenemos un tercer adelanto llamado One More Time, con lanzamiento de videoclip incluido. Extraído del In Parts Together con fecha de publicación, tras un retraso ya que iba a lanzarse este mes de enero, lo vamos a tener para el 3 de marzo. Así que vamos con ellos, con Beneath My Feet y la canción One More Time. We are strong and we are. si me quedaran cervezas, pues eso, de nuevo a Finlandia, de nuevo esta vez para traeros a Bloody Falls. Por fin tenemos el primer adelanto llamado Dancing with Flames, extraído del Dying is Easy, que verá la luz el 27 de enero. Además tenemos un saludo de Strebros Matthews. Lo escuchamos y vamos con Dancing with Flames de Bloody Falls. Hello everyone, this is Strebros Matthews. I'm the guitarist and songwriter of the band Bloody Falls. You're listening to Horns Up Podcast. We have just released a brand new single named Dancing with Flames that is taken from our brand new EP that is coming 27th of January named Dying is Easy. Until it comes out, go to YouTube, go to Spotify, and of course in this podcast, and listen to it. You're gonna be really surprised when the EP comes out. It's one hell of a masterpiece. Till then, headbang. Time for some. Terminamos el programa de hoy con los belgas Schizophrenia, que tras su fantástico álbum del año pasado, el Recollections of the Insane, y además que mi brother Eric Metal Fever lo ha incluido en el top 5 de discos de thrash metal del año, pues como decía, Schizophrenia lanza un EP de versiones llamado Chants of the Abyss con temas de Morbid Angel, Judas Priest, los Misfits, Exodus, GBH, y el primero de ellos, el que vamos a escuchar, es el Necrophiliac, claro que sí, de Slayer. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Os dejo con Schizophrenia.